Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola, buenas, bienvenidas una semana más a El Otro Día. Comentarles que por esta vez mi compañero Joan no va a poder estar en esta parte del programa. No le ha pasado nada, que nadie se nos preocupe. De hecho, está por aquí, aunque no va a intervenir. Hola, Joan. Hola, Miguel, ¿qué tal estamos? Bien, bien, bien. Bueno, ya para que se tranquilice todo el mundo de que no, bueno, eso es lo que decía, que no ha pasado nada. Simplemente que el ritmo de grabación que tenemos es un poco vertiginoso y mantener una continuidad semanal, pues como es evidente, no siempre es compatible con otros compromisos, proyectos y en general con el día a día de cada uno. Pero bueno, a pasar de eso, decirles que como ya se habrán dado cuenta, en donde no le damos treguas es la parte de edición de sonido, que créanme ustedes que se lleva su tiempo y a la que le pone además un montón de cariño y dedicación. Sea como sea, en un momentito sí que va a intervenir porque vamos a pasar a las entrevistas en las que traemos, por cierto, dos propuestas que creemos que son muy interesantes. Dicho esto, llevamos varios programas con un formato editorial y esta semana íbamos a tirar también de esa línea. No obstante, y dado que ya se nos están juntando muchas noticias, he preferido hacer una mixtura entre esto y el análisis de la actualidad. Así que voy a hablar de algunas de las que más me han llamado la atención y esperando también un poco que dentro de poco pues tengamos un programa en el que le dediquemos bastante más atención a la actualidad. Empiezo hablando de la situación en Oriente Próximo, donde la escalada regional de la violencia se ha incrementado con creces en menos de un mes. La entrevista que le hicimos a José Augusto Tarbús sobre este tema, desde nuestro punto de vista, no solo resultó un análisis atinado y profesional, sino que además el ejercicio de prognosis que hizo el compañero, dada su rabiosa actualidad, nos hizo casi que nos planteáramos el retomar el contacto esa misma semana. Entiendo que en general las compañeras que nos escuchan se informan de la actualidad no solo a través de este programa, sino que por supuesto pues atienden a otros medios contrahegemónicos, que no solo están más al día que nosotros mismos, sino que además son los que nos nutren de análisis muchas veces y también de comentarios. Así que debo suponer que nadie está al margen del hecho de que Irán consiguió hace pocas semanas vulnerar la cúpula de hierro sionista y de que además el gobierno de Israel inició o está en proceso de hacer un ataque salvaje contra el Líbano, lo que nos hace temer que no hay posibilidad de un alto al fuego ni en el corto, ni mucho menos en el medio plazo, y quién sabe cuánto se pueda alargar este conflicto. Son tres o cuatro frentes abiertos los que tiene entonces el colonialismo sionista. Por un lado, el genocidio en Gaza. Luego tenemos también el régimen de apartheid que sostiene en Cisjordania. Y, por supuesto, el frente en el Líbano, que acabo de mencionar. Además de una eventual escalada de la violencia con Irán, con la posibilidad incluso de que esto sea el prólogo hacia una declaración de guerra formal por ambas partes. El conflicto, o más bien la agencia imperialista israelí, siempre ha tenido una escalada regional. De hecho, está ganando popularidad entre tertulianos israelíes que ya hablan de la Gran Israel. Pero la situación actual, por el daño irreversible que ya ha creado y el que está aún en marcha, y también por las consecuencias geopolíticas que va a tener, me obliga o nos obliga a pensar en términos de que más que una guerra proxy, estamos ya en un panorama de una tercera guerra mundial abierta. Y es que el escenario en el que estamos resulta ser el de una guerra no declarada del occidente colectivo contra el resto del planeta. Conflicto que, por cierto, tiene un tinte claramente colonialista e imperial, pero también racista, por cuanto que busca conservar el actual status quo que, casualidad, determina que son los países mayoritariamente blancos, racializados blancos, aquellos que deben seguir aupados en la cúspide de la división mundial del trabajo. Sobre esto yo creo que nuestras oyentes tienen pocas dudas. No obstante, me siento en la obligación de explicarme un poco más dadas las afirmaciones tan rotundas que acabo de hacer. Así que bueno, vamos a dar algo de contexto. En primer lugar, tenemos esta crisis económica en marcha, que comentaba en programas anteriores, no es otra cosa que la propia dinámica de producción capitalista, que vive lo que muchas denominan como una especie de metástasis permanente. En segundo lugar, está la cuestión de que, a partir de la Segunda Guerra Mundial y con la caída de la Unión Soviética, presenciamos una división mundial del trabajo en la que eran los estados pertenecientes al bando vencedor, el de la OTAN, con sus oligarquías a la cabeza, por supuesto, las que debían determinar cuál era la agenda y el reparto de la riqueza producida por el conjunto de una humanidad socializada a través del dolor. Esto, combinado con el temor por parte de las élites hacia una clase trabajadora radicalizada, supuso la creación de eso que se denominó el estado del bienestar. Una situación de privilegio para muchas familias obreras en el norte global que no era fruto solo del avance en materia de derechos dentro del contexto de las democracias liberales, sino que además fue resultado directo del expolio del llamado tercer mundo o de los países no alineados, que durante décadas han sido obligados a mantenerse en una situación de subalternidad. Y por último, lo que estamos viendo ahora, y es que no hay mal que mil años dure ni cuerpo que lo aguante. Occidente no tiene ya fuelle, no tiene capacidad diplomática para casi con ningún estado del planeta que no sea directamente vasallo suyo. Y además se le complica imponer sus intereses por la fuerza como hasta hace poco venía haciendo. Así las cosas, al igual que con la caída del Imperio de Roma o de la ya mencionada Unión Soviética, son muchas las cosas que explican cómo y por qué se está derrumbando este ordenamiento global. No me voy a detener en ellas una a una, pero como ya saben, creemos que nos afectan y mucho en Canarias. Y además es algo que la mayoría de nuestro pueblo no está viendo, debido a la alienación cognitiva a las que nos tienen sometidas todas las personas, a todas las personas que más vivimos en este archipiélago. ¿Y de qué manera nos afecta? Pues bueno, por poner un ejemplo, les propongo que fijemos la vista en el partido de gobierno y en su máximo dirigente y presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo. Y es que tenemos el hecho de que este ha reconocido la autoridad marroquí sobre el Sáhara. Estas declaraciones las realizó en el contexto de una visita a Rabat, donde afirmó que sin Marruecos la situación migratoria sería inasumible. Esta complicidad con la dictadura alawita solo es comprensible si atendemos al hecho de que la agenda diplomática española, y por tanto Canarias, si es que existe, no está fijada ni en las islas ni en la Moncloa, sino que viene marcada por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. Marruecos es un estado con una doble agencia. Por un lado, servir de tapón y pacificador del norte de África, si hace falta incluso recurriendo a las armas, la tortura y la guerra sucia, como ya lo saben nuestros compañeros saharauis y como lo saben también las familias y el entorno de los migrantes subsaharianos que son maltratados, cuando no directamente asesinados por intentar cruzar sus fronteras. Y por otro lado, además, dentro de su lógica de estado macarra, tiene aspiraciones expansionistas que chocan en ocasiones con los intereses de sus vecinos argelinos y con España. De esta manera, mientras funcione como lo primero, sus aspiraciones hasta cierto punto están más o menos dentro de lo permisible según la agenda otanista. Algo que justifica incluso los casos de espionaje que, por lo que sabemos, llegaron a afectar al mismísimo presidente español, Pedro Sánchez. Un hecho que no solamente no tuvo ninguna consecuencia diplomática, sino que además pudo ser uno de los desencadenantes de estos reconocimientos del Sáhara como autonomía marroquí hace unos meses. Así que ahí lo tenemos, las declaraciones de Clavijo responden a un posicionamiento político, sí, al que es muy difícil encontrar una justificación ética y de gobierno, y cuyas bases, siguiendo aquello de la navaja de Ockham, tiene una explicación más sencilla, y es que Fernando Clavijo no gobierna para el pueblo, sino para unas élites que lo son subsidiarias de otras, y que en definitiva son quienes marcan el orden del día. Dicho en otras palabras, el único horizonte que resta a Canarias en esta debacle mundial es el mismo que hace 10, 60 o 500 años. Es decir, aquel que determine el pacto colonial entre las oligarquías asentadas en las islas y aquellas otras que son las que les prestan las fuerzas y el auxilio necesario para mantener nuestro país pacificado. Esto tiene también su traducción en la micropolítica, o como creo que es más acertada llamarlo, lo cotidiano. Estos días, Radio Pimienta, nuestra radio, informaba de que las vecinas de Punta Brava, en Tenerife, no se pueden bañar en Playa Jardín, debido a la contaminación presente en el lugar. Mientras esto ocurre, oh, sorpresa, los guiris se saltan las restricciones e invaden el lugar sin que nadie se lo impida. Este gesto es uno de muchos, de muchísimos daños simbólicos y materiales que llevamos años comentando en el programa y que no son el resultado de la ciencia difusa, sino que responden a lo que sabemos todas las isleñas, y es que siempre hemos sido tratadas como extranjeras en la tierra en que nacimos y crecimos. Claro, y es que si quienes ocupan situaciones de liderazgo, como el citado Clavijo, entre otros, son capaces de invisibilizar la violencia de una dictadura a la vez que ningunean al pueblo que se supone que tienen que representar, ¿qué diantres podemos esperar del futuro próximo de nuestro país? Me van a quedar muchas cosas que comentar, como el compadreo que se trae en El maltratador de Rudy y El sicario de Roberto, que se muestran incluso en vídeos alentando muy juntitos ellos el racismo y confundiendo al personal, mezclando la memoria indígena canaria con un españolismo rancio que resulta en un potaje desagradable e indigerible, o acciones también más esperanzadoras, como la quema de banderas estadounidenses y sionistas frente a distintas entidades bancarias que apoyan el genocidio en Palestina y en el Líbano. Son cosas que dignifican a nuestro pueblo, mientras las instituciones continúan cogiendo grillos, y que por lo menos sitúan a una parte de nuestra gente, a la que me gustaría o a la que nos gustaría parecernos, espero, en el lado correcto de la historia. Pendiente queda también volver a retomar la cuestión de la crisis de combustible, la crisis climática, que no nos da tregua, y tantísimas cosas que merecen nuestra atención y también la de ustedes, que están ahí a piñón escuchando el programa semana tras semana. Por mi parte, lo dejo aquí al menos un ratito, rumiando un poco lo dicho y también pensando en lo próximo, en lo que queda por traer y lo que nos puede acercar a otros modos de habitar en esta sociedad envenenada, convencido de que pensar lo global es pensar lo local y que si bien es cierto que yo no tengo la solución o la ideal de la sociedad que podríamos proyectar, sí que estoy convencido o creo estarlo de lo que no debemos ser. Y esa es una certeza que estemos equivocados o no, deberíamos compartir con nuestra gente y hacer que crezca. Porque desde luego, para que pasen ellos, los que están por romper, por enterrarnos en el odio y en su miseria, pues desde luego que no tenemos que quitarnos nosotras. Las políticas migratorias disparan a dar. No hacen el amor. Destrozan sueños y risas como quien no ve. Las políticas migratorias disparan a matar. No se andan con cálculos maquilladores, destruyen vidas como quien respira. Las políticas migratorias disparan a dar. No rescatan dignidad, lo único humano posible. Aniquilan posibilidades como bombardean derechos. Las políticas migratorias disparan a matar. No cobijan ni una esperanza. Machacan resistencias insumisas como saquean cuerpos y territorios. Las políticas migratorias disparan a dar. No reciben lo que expulsan. Matan a punta de decretos, externalizaciones y dispositivos de control como quien oye llover en el norte. Las políticas migratorias disparan a matar. Nuestro escudo entretejer abrazos. Yo vivía en el campo, tenía una perra, sembraba mora y andaba a pata. Tenía mi pinta, tenía mi alberca, tenía talento para la cantata. Tenía 10 años y 2 hermanos, tenía mis padres y una casita. Pero una noche llegó la tropa, mató a los 4 y quedé solita. Un comandante con 10 reclutas fue el que a mi gente la asesinó. Porque esta tierra era de la patria y el presidente la reclamó. De pura vaina no me mataron porque no vieron que me escondí. Y a la mañana me fui pa'l monte y en la guerrilla me suscribí. Yo me volví guerrillera, fue a la madrugada cuando quedé a la deriva y me fui para el monte. Porque el que solo a sembrar y a regar aprendiera, cuando la guerra lo agarra donde más va y se esconde. Ahora madrugo a las 4 a escribir mera rima y esta canción la escribí con un lápiz chiquito. Les canto esta historia, que ojalá pa' que se acabe faltará poquito. Que ojalá pa' que se acabe faltará poquito. Yo vivía en el campo, tenía una perra, sembraba mora y andaba a pata. Tenía mi pinta, tenía mi alberca, tenía talento pa' la cantata. Tenía 10 años y 2 hermanos, tenía mis padres y una casita. Pero una noche llegó la tropa, mató a los 4 y quedé solita. Un comandante con 10 reclutas fue el que a mi gente la asesinó. Porque esta tierra era de la patria y el presidente la reclamó. De pura vaina no me mataron porque no vieron que me escondí. Y a la mañana me fui pa'l monte y en la guerrilla me suscribí. Yo me volví guerrillera, fue a la madrugada quedé a la deriva y me fui para el monte. Porque el que solo a sembrar y a regar aprendiera, cuando la guerra lo agarra donde más va y se esconde. Ahora madrugo a las 4 a escribir mera rima. Y esta canción la escribí con un lápiz chiquito, pa' que no digan que nunca les canto esta historia. Que ojalá pa' que se acabe faltara poquito. Que ojalá pa' que se acabe faltara poquito. Tenemos hoy en el programa a Lara Carrascosa Puertas. Ella es coorganizadora y codirectora de las terceras jornadas de comunicación igualitaria que se van a dar en la Universidad de La Laguna. Hola, Lara. Hola, buenas tardes. Buenas. Primero queríamos preguntarte, estas son ya las terceras jornadas. Cuando se hicieron las primeras, ¿qué idea tenían en mente? ¿Cuáles objetivos se marcaron? ¿Por qué esas primeras jornadas? Bueno, las primeras jornadas surgieron de una iniciativa de la Dirección General de Juventud, que querían realizar algo enfocado específicamente a la juventud. Es decir, no solo que fuera comunicación igualitaria o lucha contra la violencia de género, sino que además estuviera específicamente orientada a la juventud. Y si queremos ser incluso más específicos, como una formación complementaria al grado de periodismo de la Universidad de La Laguna. Porque todas estas competencias, digamos que en igualdad de género, son transversales, pero en realidad las utilizamos, las aplicamos, las proponemos pues las personas que estamos sensibilizadas en el grado, que somos las que somos, no todo el mundo trabaja estos contenidos, forma parte de la libertad de cátedra también, hay que decirlo, ¿no? Y las que queremos lo desarrollamos sin ningún problema, pero al final queda un poquito como una gota en el océano. Y ese fue, digamos, que la primera iniciativa, una colaboración fuerte entre el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, del que soy vicedirectora, y la Dirección General de Juventud. Y el primer año pues tuvimos un éxito, pero aspirábamos a más y hemos ido cada vez a más, y de hecho este es el primer año que tenemos unas jornadas híbridas, presenciales y online al mismo tiempo. Fijándome en las ponencias, en la gente que va a participar, bueno, aparte de periodistas canarias conocidas, ¿no? Natalia Vargas, Jennifer Jiménez, Naira Bajo de Vera, Noemí Galván, también traen a gente de España, que es top. Estoy fijándome, tienen aquí Andrea Momoitío, perdón si lo he dicho mal, de Picra Magazine, también Paloma Chen, Yago Álvarez, Carmen Mesa, de Maldita.es. Vamos, unas ponentes con nivelazo increíble, ¿no? ¿Cómo las van a aprovechar? ¿Cómo se van a organizar estas jornadas? ¿En qué formato se van a exponer? Pues hay tres talleres, ¿vale? Tres talleres que son online. El lunes 21 está el taller Retos de Periodismo en Canarias para una comunicación no discriminatoria, que se lo lleva a cabo Acción Veritas, que tengo el orgullo de decir que Naira, por ejemplo, es una exalumna mía y es una persona estupenda, así que me encanta que esté en estas jornadas. El martes 22 hay otro taller online que es como construir imágenes para las contranarrativas igualitarias, que este lo imparte Luis Lorite. El miércoles 23 pues es Nuevos Formatos de Periodismo, que imparte Marsala Oltra, todo esto online. Y el jueves también online hay una mesa redonda muy interesante, que son violencias machistas en el periodismo deportivo, que es la que modera la compañera Noemí Galván, pero que, por ejemplo, aquí tenemos en esa mesa pues a dos periodistas deportivas importantes y a Vero Boquete, que Vero Boquete, como saben ustedes, es una futbolista profesional y que tiene mucho que contar, porque ella vivió, digamos, que el primer mundial de fútbol en el 2015 con Quereda como entrenador, y el que se llamó como motín de las jugadoras cuando publicaron un comunicado, una nota de prensa, solicitando su dimisión y denunciando, entre otras cosas, pues falta de profesionalización y algunas vejaciones personales, aunque ahí decían que ni siquiera querían entrar, ¿no? Pero está comprobado y hay muchas fuentes que dicen que se metía con las futbolistas incluso por su aspecto físico, llamándolas algunas gorditas. Y esto solo en lo online. En lo presencial, que es el viernes en el aula magna del Aula Abrio de Guajara, pues ahí pues sí contamos con la desinformación, como decíamos, con Naira, que va a estar, y también con una mesa sobre violencias sexuales y periodismo de investigación, que yo creo que es bastante importante, porque a veces no nos damos cuenta, pero tal y como contamos los episodios de violencias sexuales, influyen mucho en la generación de un relato de terror, que lo que hace al final es limitar la libertad de las mujeres. O sea, quiero decir, si al final siempre terminamos diciendo, es que claro, le pasó esto, porque se había pasado de copas o porque iba sola por una calle por la noche, la responsabilidad siempre recae sobre el sujeto mujer, que al parecer tiene una vida que no vale nada. Si en ese momento se encuentra con un sujeto hombre que tiene el poder, con uno o con varios, y que sí que tiene una vida que vale cosas, ¿no? Que sí que vale, su vida sí vale y la nuestra no. Pues la ponencia de Paloma Chel, Literatura y Periodismo hacia una comunicación antirracista, y un podcast que yo creo que va a ser muy interesante, que se titula ¿Y ahora qué?, de Elizabeth y Pamela Palenciano. Es un formato híbrido porque el año pasado hicimos un formato presencial que fue muy intensivo y la gente del norte y del sur se nos quejó, por así decirlo, dijeron, pues hemos salido a las 7 de la mañana, vamos a llegar a las 9 de la noche a nuestras casas, y pensamos que un formato híbrido era muchísimo mejor, y hemos tenido pues la grata sorpresa este año que además se nos ha apuntado gente de Iberoamérica, o sea, ha mostrado interés, o sea que todos esos talleres y esa mesa redonda que son online van a estar abiertas a muchísima gente que quiera participar, no solo de nuestro archipiélago, sino también de España y de cualquier sitio donde se puedan conectar con una buena wifi. Mira, hay una cuestión que me gustaría tratar, que es el tema, ¿qué entienden ustedes por comunicación igualitaria? Porque más allá de la utilización del lenguaje, ya has dado algunas pistas, ¿no?, de qué contexto se le da a las noticias o cómo se... ¿no? ¿Qué entienden ustedes por comunicación igualitaria? Pues está, digamos, que lo que llamamos el sexismo... Los teóricos dicen que hay dos tipos de sexismo, ¿vale? Las teóricas. El sexismo lingüístico y el sexismo social. El sexismo lingüístico, por ejemplo, es llamarme a mí señorita, cuando a ti jamás te llamarían señorito cuando entraras en un bar, o fueras a pagar una cuenta, o fueras algo. Yo tengo 46 años. A cualquier hombre de 46 años no le llaman señorito, pero a mí sí me llaman señorita. Y yo tengo la bondad de corregir a cualquiera que me llame señorita y explicarle esto, que me parece que normalmente la gente no lo entiende, pero al final lo termina entendiendo y se lo toma bien, dice, bueno, pues me he equivocado aquí. Y luego está el sexismo social, que es este que estamos hablando un poco de las formas, y que es el que vemos pues cuando decimos, bueno, ¿y esta qué se cree? Cosas como decir, que yo esto lo oía en el colegio de mi hija, cuando los chavales jugaban al fútbol, es que el patio también es de las chicas. Digo, ¿cómo que es también? O sea, ¿qué pasa? ¿Que alguien nos tiene que reconocer que somos seres humanos o que las niñas son seres humanos con los mismos derechos? Ese también sobraba, aunque entiendo la buena intención. Entonces, estas jornadas lo que van es un poquito más de lo formal, porque yo siempre digo que yo te puedo a ti enseñar a decir que es mejor decir quién es en vez de cualquier, porque cualquiera tiene marca de género, o que te puedo enseñar a decir alumnado en vez de alumnos, para que ellas se sientan incluidas, pero que lo que es difícil es que las personas entiendan por qué es necesario, por qué las mujeres no tendríamos que estar invisibilizadas en el lenguaje, por qué lo que no se nombra no existe. Entonces, digamos que al tener unas jornadas preparadas por un equipo de, no soy solo yo, por supuesto, es muy grande y con muchos perfiles, pues vamos tocando muchísimas cosas. Andrea, como decías, de Pícara Magazine, ella tiene un libro fantástico que se llama Abrir el melón, que es sobre periodismo feminista. Entonces, un poco hablar de cosas que normalmente no se hablan, porque muchas veces en las formaciones no hay espacio, no hay tiempo suficiente para abordar determinados conceptos o determinadas... lo intento, pero a veces también es difícil, ¿no? Pues un dual aparente. ¿Qué es un dual aparente? ¿Ustedes saben lo que es un dual aparente? Yo no. Un dual aparente es una palabra que tiene un significado diferente si eres hombre o si eres mujer. Es decir, si tú coges el diccionario de la Real Academia de la Lengua y buscas hombre público... Un hombre público es básicamente un político, pero si buscas mujer pública, es una prostituta. Pues hay muchísimas palabras que, digamos, con ese desdoble deberían de ser iguales, pero que en el caso de las mujeres, su significado no solo es que sea diferente, sino que es cualitativamente peor. Digamos que también esas dualidades del lenguaje son un poco las que podemos ver en estas jornadas, un poco se puede hablar un poquito más de todo, del lenguaje y también de lo que esconde socialmente, porque todo esto no es inocente, la lengua no es inocente. Una curiosidad que tenía, aprovechando que tenemos una profesional del periodismo, ¿no?, pues es comentar un poco la situación del panorama del periodismo en Canarias y también en el Estado, ¿no? Sabemos que en el plano de la comunicación feminista, la comunicación también que atienda pues a significar la diversidad de cuerpos, de minorías, de tal, pues ha habido ciertos avances simbólicos, ¿no? Pero quizás en el Estado español, y sobre todo nosotros que seguimos la actualidad semana a semana, lo que nos matamos es que hay cortapisas editoriales, cortapisas mediáticas. No sé si esta es la sensación dentro del gremio, si se vive un momento de cierta libertad o si al contrario está un poco decadencia esta democracia liberal que tenemos en España, está afectando también al periodismo. Bueno, digamos que las redacciones periodísticas, yo lo dejé hace años, pero las redacciones periodísticas siempre han sido entornos fuertemente masculinizados, mucho, o sea, con rutinas y con horarios propias más de hombres, que no tienen que ir a casa a bañar al chiquillo y ponerle en la cama. El tema de la libertad a la hora de escribir o de tratar determinados temas, yo no me atrevo a pronunciarme porque depende de cada medio. Es cierto que la temática feminista es una temática que muchas veces no se entiende, no se comprende por qué ha de abordarse, pero luego hay cosas más sutiles que yo sí que enseño, por ejemplo, en periodismo, que es que cuando tú haces un tren de voces para la radio o haces una encuesta de estas a pie de calle para la tele, no pueden ser todos hombres ni pueden ser todos mujeres, sino que tiene que haber una diversidad de edad, racial, hay que hacer un esfuerzo ahí, ¿no?, por mostrar esa diversidad. Y luego, pues es que las cuestiones de libertad son tan particulares. A mí en algún medio, como había esto hace muchos años, algún jefe que pertenecía a una rama de la iglesia, voy a decir rama por no ponerle nombre y apellido a la secta en cuestión, pues me censuraron un titular que era, que a mí me parecía absurdo, que era si me quieres póntelo, que era para el día del SIDA, ¿no? Entonces, y empecé ahí en una discusión sobre que si el amor era lo mismo que el sexo, que si lo mismo el sexo era lo mismo que el amor. Y yo me vi... Y hablaron de Los Ángeles. Claro, entonces yo me vi haciendo tantas explicaciones absurdas, digo, pero si las dos cosas están muy bien, hombre. Pues te digo que en cuestiones de libertad no es tanto que haya un entorno, sino que depende mucho de las particularidades de cada medio y de cada persona. Si es cierto que hay entornos que son más aperturistas, pero también es verdad que estamos en una época de polarización muy fuerte y la dificultad aquí es poder incluso conjugar diferentes temas. O sea, por decir, esto es verdad, pero esto también. Se me ocurre ahora pues el tema tan sangrante que estamos viendo con Israel, es decir, los atentados de Hamas, que ha sido un año, y el secuestro, son totalmente condenables, pero lo que está haciendo Israel hoy también. Y lo que ha venido haciendo durante estos meses, ¿no?, de matar a civiles y de bombardeos indiscriminados. Y eso realmente es lo que tal vez parece que cueste más. En el sentido, además, del periodismo feminista, las mujeres siempre hemos tenido pues una posición... somos el otro, como decía Beauvoir, o sea, quiero decir, nuestros problemas nunca han sido objeto de ni nuestro punto de vista. Entonces, muchas veces puede ser las rutinas, muchas veces puede ser que no se dé cuenta, pero yo creo que la base está en la falta de formación, y para eso son estas terceras jornadas de comunicación igualitaria, cuya inscripción está abierta y son gratuitas. Muy bien, has sacado ya el spot, muy fantástico. ¿Tú qué futuro le ves al periodismo, en concreto al periodismo con tinte feminista, ¿no? Porque estabas hablando de las problemáticas que tiene, pero bueno, herramientas como estas jornadas o así, ¿tú qué andadura le ves? Yo le veo futuro porque sobre todo hay demanda. Es decir, nosotras llenamos siempre y hemos ido buscando cada vez espacios más grandes porque la demanda existe. Y existe la demanda porque no hay tantos espacios que se dediquen de manera gratuita a un conocimiento exhaustivo y sistemático de una temática como es la igualdad de género. Dificultades hay, porque yo, por ejemplo, en mis clases, cuando yo daba el capítulo del lenguaje inclusivo, siempre tenía que comenzar diciendo: a mí me da igual lo que ustedes piensen. A mí me da igual lo que ustedes voten. Ahora, yo les voy a enseñar esto porque es mi obligación que si ustedes trabajan el día de mañana en un medio y se lo piden, sepan hacerlo. Y luego, me da igual si están de acuerdo, si no, pero también me hace preguntarme muchas veces por qué yo tengo que dar este tipo de explicaciones al dar un tema cuando cualquier otro tema no necesitaría este tipo de introducción. Pero digamos que así era mi manera de curarme en salud. Pero el futuro lo tiene todo porque cada vez las clases están más feminizadas, cada vez las mujeres quieren ocupar más espacios, se preguntan por qué hay determinados silencios respecto a determinados temas de los que prácticamente pues no se habla, o se habla poco, o se investiga poco, como puede ser la menopausia, que es un tema de las mujeres que realmente es un tema que ahora se está sacando bastante, y cómo afectan todos los problemas a las mujeres. O sea, es decir, si estamos hablando del golpe de Estado que hubo en España, ¿cómo afectó esto a las mujeres? Ya sabemos que el golpe de Estado afectó grandemente, las mujeres fueron borradas del mapa, se las prohibió trabajar si no tenían el permiso de los hombres, todo esto hay que recordarlo. Los anticonceptivos se prohibieron también, solo existían los anticonceptivos de barrera porque eran los que protegían a los hombres con las enfermedades sexuales, pero las mujeres ni siquiera podían ir a un ginecólogo y pedir anticonceptivos porque el ginecólogo podía meterse en un problema. O sea que todas estas cosas siempre han existido y ahora hay otro tipo de violencias, sobre todo desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista del lenguaje, a los que nos tenemos que enfrentar, porque detrás de cada gran avance pues también hay una gran defensa. Ya vemos que hay gente que sin ningún empacho dice en foros públicos que la violencia de género no existe, cuando eso está hiperestudiado, que existe y que es una violencia estructural que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer, y es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, que somos la mitad de la población. Entroncando con esto último que comentabas, hablando con una amiga precisamente de estas jornadas y demás, pues justo unos días había salido antes la conversación de los puestos que están todas las compañeras que hacen un trabajo de comunicación, ya no, digamos, en medios convencionales, sino en redes sociales o plataformas de audiovisuales, ¿no? Y que además hay un nivel de odio, ¿no?, que se recibe por el hecho de ser mujer o ser una disidencia sexual o plantear ciertas temáticas. Claro, yo creo que esto también es problemático para la profesión, porque a fin de cuentas, me imagino que hay muchas alumnas tuyas, muchos alumnos también, que ven una salida más en estas formas de comunicación contemporáneas que ya han tomado pues casi la delantera los medios convencionales. ¿Cómo se enfrenta a toda esta situación? Porque, claro, tiene la maldita .es, que se encarga mucho del tema de los bulos, el tal, pero a lo mejor también hay un espacio para reflexionar estas violencias que sufren comunicadoras, estén o no en un medio de comunicación convencional. Sí, las violencias que sufren personas que se dedican al activismo feminista son constantes, y bueno, yo quiero mencionar aquí a Yolanda Domínguez, a quien una vez recibimos y había perdido en primera instancia un juicio con hombre hetero. El tipo la había denunciado